Hugo Muleiro. Hugo, buen día. ¿Cómo te va, Pablo? Te saluda. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien, por suerte. Bueno, ¿qué andan diciendo Clarín, La Nación, Infobae, los medios del establishment en las últimas horas o en los últimos días? Bueno, centralmente el despliegue más coordinado, digamos, y más insistente de estos días se refiere a la muy trágica cifra que alcanzó la Argentina la semana pasada de 100.000 muertos por COVID, que es de por sí un número de alto impacto, ¿no? No hace falta ninguna explicación al respecto y que por cierto requiere un examen crítico, ¿no? Cómo la Argentina llegó a esto y si se pudo haber hecho algo diferente a lo que se hizo, que es algo que merece ser discutido, ¿no? Pero no es el caso de los medios opositores, por supuesto, que lo que hacen es servirse de esta cifra tan impactante para organizarla en clave opositora, para usarla en contra del gobierno y para reiterar algo que ya fue expresado, viene siendo expresado desde marzo de 2020, que es que el gobierno hizo todo mal y no hizo una sola cosa bien. Es recuperada aquella frase del presidente Fernández de comienzo de pandemia, cuando dijo, digamos, cuando el mundo no sabía qué magnitud iba a tener esta pandemia, dijo el presidente que él prefería 10% más de pobres que alcanzar 100.000 muertos, cuando trataba de defenderse de la hostilidad opositora por las medidas de aislamiento y su inevitable repercusión económica. Bueno, en fin, se coordinó la prensa opositora la semana pasada para el punto más extremo fue la portada del diario Clarín el jueves con una tapa de fondo negro, que es algo, un recurso totalmente excepcional, ¿no? Muy de vez en cuando se hace una cosa de esa envergadura. La Nación lo hizo en menor medida, pero también usando fondos negros para desplegar imágenes, infografías y demás. Y esta estética fue copiada incluso por dirigentes de la oposición que en sus cuentas digitales también me publicaron placas negras y con el número 100.000, ¿no? Sobre impreso. Toda una, bueno, una evidente coordinación de esfuerzos políticos para que la cifra golpee al gobierno lo más posible. Y esto es lo que además después se expresa con toda claridad en las notas de opinión. El caso más notable es el del columnista Jacqueline de La Nación el viernes pasado. Bueno, cuando trabaja sobre la hipótesis que es aceptada a regañadientes por estos columnistas opositores sobre que hasta ahora las encuestas, que como sabemos deben ser miradas con lupa y desconfianza, dan como probable ganador de las elecciones legislativas al Frente de Todos. Pues bien, sobre esto Jacqueline en La Nación del viernes escribe, algunas mediciones de opinión podrían haber quedado viejas luego de que sobre la espalda y el alma de los argentinos golpeara la noticia de los 100.000 fallecidos. Esta forma de interpretar esta posibilidad es retomada ayer por Eduardo Van der Hoy en Clarín, que habla de las expectativas, dice, supongo que personales de él y de su patrón, por el voto bronca, por el número de muertos, así lo expresa, idea también tomada por el jefe de redacción de Clarín, Kirchbaum, también ayer, cuando dice que es difícil que la vacunación tape la cifra atroz de muertos. Es decir, es evidente que hay una esperanza de estos dirigentes opositores en que el impacto de esta cifra afecte seriamente las perspectivas electorales del Frente de Todos, ¿no? Ese es uno de los temas imperantes, tal vez el más significativo, y el otro es, bueno, se refiere a la al alegato de la vicepresidenta Cristina Kirchner el viernes ante el tribunal que tiene a su cargo la causa por el memorándum de entendimiento con Irán, aquel acuerdo que no llegó a aplicarse y con el cual la entonces presidenta intentaba que la justicia argentina pudiera en Teherán interrogar a los iraníes acusados de el atentado a la AMIA. Sí. Bueno, desde ya que la postura editorial es coordinada y tiene un único sentido, que es responderle a la vicepresidenta, sobre todo bajo un mismo argumento repetido en varias notas que salieron desde el mismo viernes a la noche hasta hoy, que es que no respondió a la prueba que hay en su contra, según Clarín, La Nación, Infobae, como que si hubiera alguna evidencia de que Cristina Kirchner y el gobierno que ella encabezó en ese momento adoptaron este camino respecto del memorándum de entendimiento con fines delictivos, ¿no? Y dice que coinciden en afirmar estos columnistas que la vicepresidenta se limitó a dar una respuesta política, incluso se les molesta como siempre, ¿no? Les molesta el tono en el que ella habla, su forma de argumentar. Lo de siempre, Hugo. ¿Cómo? Lo de siempre, digo. Sí, claro, no hay ninguna, absolutamente ninguna novedad. Más aún, una frase publicada ayer por Tenenbaum en el portal Infobae se queja de el relato lacrimógeno de la persecución. Por ese momento en que a la vicepresidenta se le quebró la voz cuando hablaba ante el tribunal. Así que bueno, nada que pueda sorprender, Pablo. Hace una década y media que Cristina Kirchner recibe en estos medios este tipo de interpretación y opinión, así que no hay nada nuevo. Claro. Me preocupa un poquito más respecto de los integrantes del tribunal cargo esta causa, porque por ejemplo el sábado en Clarín salió la fuerza de tarea de judiciales que encabeza Santoro con otros redactores a hablar pestes del tribunal por haber aceptado el alegato de la vicepresidenta y diciendo que dejaron una mancha imborrable en el prestigio de la justicia argentina, que es un tono, bueno, tratándose de Santoro, la verdad que produce un poquito de escalofrío, ¿no? Porque sus capacidades de acción respecto de sus adversarios políticos y económicos ya se vio que es bastante pesada, ¿no? Sí. Así que ahí él mismo firmó una nota junto con otros integrantes de esa fuerza de tareas de justicia del tema judicial en Clarín, que es de verdad para preocuparse, ¿no? Bien, Hugo. Así que por ahí andan opinando y escribiendo los diarios del establishment con estos así dos temas. Es. Menciono por último algo verdaderamente excepcional, que podríamos considerar casi revolucionario en lo que va de pandemia, que es que el viernes a la noche, en las versiones electrónicas de Clarín, de La Nación y de Infobae, estaba como noticia principal de esas horas la llegada de vacunas a la Argentina, lo cual es completamente excepcional, además de maravilloso, ¿no? Que por fin, desde que empezó la pandemia, estos tres medios le den el lugar que se merece a algo tan que cualquier persona bien nacida desea, que es que las vacunas lleguen, ¿no? ¿Y el motivo? ¿Cómo? ¿El motivo de esto? ¿Por qué fue? El motivo yo no me atrevería a juzgar, pero lo que sí puedo decir es que se trataba de la llegada de las vacunas de Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, no era ni la rusa, ni la china, ni la soviética, como dice TN, ni era la de AstraZeneca, que es occidental, pero no tan querida como la Pfizer por estos medios. Incluso con fotos de los aviones de Aerolíneas Argentinas, empresa a menudo criticada porque, según estos medios, hace vuelos que son más caros, supuestamente. Bueno, hacen unas cuentas ahí un poco estrafalarias que le lleva a afirmar que el traslado de vacunas por aerolíneas siempre es peor, ¿no? Pero claro, en este caso no, se olvidaron de todo eso y pusieron en primerísimo plano las llegadas de la de procedencia estadounidense en la denominada donación del presidente de ese país, Joe Biden, ¿no? Sí, lo definiste muy bien vos con lo del visitador médico, Hugo. Sí, yo creo que sí, es una muestra gratis para que después compres. Bueno, de hecho, la Argentina, claro, el gobierno argentino acaba de hacer eso, ¿no? Ya firmó con Moderna, por 20 millones de dosis, así que es una donación que rinde sus frutos, ¿no? Más vale, para seguir haciendo negocio. Hugo, muchísimas gracias como siempre y nos reencontraremos el próximo lunes. Con todo gusto, un abrazo. Un abrazo grande. Hugo Muleiro, integrante de Comunicadores de la Argentina, pasaba con la columna semanal, donde nos cuenta lo que andan diciendo los medios del establishment porteño, Infobae, Clarín y La Nación.